llegó el momento, Musiquita Indica. Por supuesto que está con nosotros el señor Daniel Panarace para compartir otra vez la biblioteca, este espacio donde, bueno, escuchamos todos los comentarios que se dañan al respecto de distintos libros y artículos. Como siempre dice, no son recomendaciones, pero uno toma en cuenta mucho de lo que usted dice. Daniel, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes a la audiencia también. Bueno, vamos a hablar de libros, pero vamos a hablar de geografía primero. Ah, muy bien. Primero vamos a hablar de geografía. Tasmania, ¿le suena Tasmania? Sí, el demonio. El demonio. El demonio de Tasmania. Bueno. Y por el incidente que tuvo bueno, a estos... Bueno, Tasmania... Es una isla, es la isla, bueno, Australia es la isla más grande del mundo, ¿no? Tasmania, según los científicos, los historiadores, los geógrafos, formaba parte de Australia y hace 20.000 años, hace aproximadamente 12.000 años se desprendió y es una isla a 240 kilómetros al sur de Australia. Yo tengo uno de los libros que he traído durante estos años a la mesa, tiene que ver también con el origen que, además del origen de las palabras, el fascinante mundo del origen de las palabras, de los nombres de los países del mundo, así se llama el libro. Por eso siempre menciono la fuente, porque ha hecho un trabajo sinceramente de investigación para mí impresionante. Entonces esto es traído de Edgardo Otero, quien nombra islita que ustedes quieren encontrar, bueno, está acá en este libro. Aproximadamente dice que hubo habitantes en Tasmania hace 20.000 años. En 1642 la descubrieron y no la llamaron Tasmania, sino que el descubridor se llamaba Abel Tasman. Funcionó como igual que Australia, en su momento funcionó en el año 1822. Recién en 1822 la poblaron... como cárcel, hasta 1833. Así empieza Tasmania. Bueno, ¿a qué viene a cuento esto? Ponernos en situación, si uno cuando hace una fiesta de casamiento y después planifica el viaje de boda, no sé si hay mucha gente que planifica ir a Tasmania, pero esta pareja que de la que trata el libro que voy a comentar hoy o que traje hoy a la mesa, decidió ir a Australia y de ahí trasladarse a Tasmania. Ustedes lo dijeron al comienzo. Sí, la pareja de chicos Bahía. Exactamente. Ajá. Esa pareja que estuvo en internet y en los portales y en los diarios durante un tiempo importante, terminó editando un libro nuevo del año pasado, donde, digo yo, supongo sin pretensiones literarias, lo que hace es recrear de alguna manera en boca de ellos dos, van alternando la primera persona, toda la ingrata experiencia de esa enfermedad que le toma a él estando en Australia. Uh-huh. Y que le lleva nada más y nada menos que pasar de la luna de miel a estar en terapia intensiva prácticamente desde julio hasta que regresan a la Argentina mediados, casi fines de septiembre, con todo un proceso de rehabilitación que todavía seguía al momento de editar o de escribir este libro en abril del año 2012. ¿El síndrome de era? Yo te lo voy a decir porque lo he marcado, porque en realidad lo desconocía. Se llama el síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré. La pareja, vamos a poner un poco en contexto. La pareja se llama Martín y Carolina Rensazzi, con doble C, Rensazzi. El prólogo, acá tenés un apellido conocido, ¿no? Sí, Andy Kuznetsov. Sí, él se enganchó con esta historia y le prologó este libro, editado por el Nuevo Extremo. ¿Qué tiene de interesante? ¿Qué me parece? ¿Por qué rescatar el libro? Porque, ¿cómo se puede salir desde el infierno de una enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con este muchacho, con este tipo joven? Que aparentemente, por lo que va narrando, ya va con algún problema cuando se va de acá, ya tiene un proceso como si fuera un estado febril o una gripe, y que allá entra en un proceso que va en retroceso a tal punto que hasta desde estar entubado a estar en terapia fue lo más, digamos, lo normal, perder el habla, manejarse con... Bueno, es duro en cuanto a eso el libro. Pero el libro tiene una palabrita que es la clave para mi visión del libro, que es la palabra resiliencia. Y la palabra resiliencia dice que es un mecanismo de respuesta mediante el cual una persona frente a situaciones adversas no solo logra transformarlas de manera creativa, sino que sale fortalecida y transformada. Y que una de las características de la resiliencia es poder compartir la experiencia personal con aquellas personas que padecen una enfermedad similar para que la recuperación sea lo más amena posible. La misma palabra se utiliza inclusive para estos movimientos espirituales de la nueva era, suelen utilizar mucho, y se puede traducir fácilmente. Bueno, el libro, también ellos lo mencionan, él en especial, que el libro y el acercamiento que después tuvieron ellos fue un agradecimiento a otra gente que le había pasado esto, porque es más común de lo que parece, dicen los médicos. Y bueno, está todo el proceso médico, el acompañamiento de las enfermeras allá, la odisea de la vuelta, el dinero que se terminó, las colectas que se hicieron en la Argentina, inclusive en ese momento los nocheros estuvieron por Australia, pero todo era poco, así que los médicos decidieron no cobrar, es decir, recibieron $20,000 de lo que tocaba la primera parte que tenían cobertura, pero el resto eran fortunas eso. El Estado argentino, no lo menciono, lo mencionan ellos, les niega la posibilidad del avión para el traslado de regreso, así que el traslado de regreso fue en un avión de cabotaje de un lugar al otro y después en un avión de línea. La verdad que me chocó la vuelta a la Argentina, porque cuando llega Ezeiza, no le ponen nombre y apellido, pero ponen un médico que no tenía nada que ver con los otros médicos, los trataba como que había tenido una uña encarnada, a tal punto que cuando lo quieren trasladar se les cae de la camilla, te da un poco de bronca y él se queda con un poco de bronca y la cuenta cómo fue el trato acá. Las dos enfermeras que lo atendían viajaron con ellos en el vuelo de línea, se vinieron a la Argentina. Es muy fuerte todo lo que... El contraste, ¿no?, con lo que sucede acá. Sí. ¿Y él logra relatar, es consciente de todo el proceso o la no, que tiene, habla más tiene una eso? Parte en blanco. En blanco que él... en un momento es como que se comunican, encuentran una forma de comunicarse con una trilogía que ponen con palabras y como que él va pudiendo señalar determinadas cosas para poder tener comunicación. Entonces en un momento que él viene, él la mira como diciendo que ella estaba embarazada, cosa que no era... Le trataba de explicar en el... así en forma risueña que hacía un montón de tiempo que estaba él en coma profundo, tuvo un coma inducido aparte, claro, para poder salvarlo. El síndrome es se llama así, es un trastorno autoinmunitario grave que ocurre cuando el sistema de defensa del cuerpo ataca parte del sistema nervioso por error. Afecta a una de cada 200,000 personas. Y puede presentarse a cualquier edad, pero es más frecuente en personas de ambos sexos entre los 30 y los 50 años. Esta enfermedad daña parte de los nervios y ocasiona debilidad muscular y parálisis. Afecta sobre todo la cubierta del nervio, cuya consecuencia inmediata es que las señales nerviosas se movilizan de manera más lenta. Los síntomas de Guillain-Barré empeoran de manera muy rápida. Casi como una autodestrucción suena, ¿eh? Del propio cuerpo. Sí, sí, como que fuera, eso es lo que él describe también. Y entre las partes interesantes o que te dan esperanza después, cuando él cuenta cuando ya un poco en proceso de rehabilitación intentó volver a jugar el picado con sus compañeros de equipo, esos equipos que se arman y que se juegan un viernes, un sábado, el picadito. Claro, y él se pone al arco y no vio una. Entonces los médicos le explicaron que justamente esto que yo leí recién es una de las características. La respuesta motora a través de las neuronas es más lenta. Es más lenta. Reacciona después. Se tiene que volver a entrenar eso. Dice que cada vez con práctica lo va... Una reeducación, sí, algo así. Sí. Tuvo, bueno, desde fisioterapeuta todo lo que se te ocurra porque estuvo un tiempo con una traqueotomía ya. Claro. Ahora imagínense... si a nosotros nos llamó la atención y fuimos a un libro de geografía, a un diccionario, a un libro a buscar qué era Tasmania, imagínate estar en Tasmania con esta enfermedad. De luna de miel, en esta enfermedad, hablando más o menos el idioma y sin esperanzas de retorno en 10 días. Esto fue, ya digo, julio a septiembre. Sí, lo de él angustiante, pero imagino la situación de la esposa, ¿no? Que sí. Fue la que tuvo que llevar adelante todas las circunstancias. Por lo que transcribe, por lo que se narra, hay una gran fortaleza de parte de ella, ¿no? Que, bueno, los hermanos de él o el hermano de él tenían también, que en un momento viaja, pero se nota que estuvo muy contenida porque las enfermeras tuvieron un compromiso con ellos como, como se tiene en pocos lugares. Lo tomaron prácticamente, había médicos permanentemente alrededor de él. Y eso les, no solo le salva la vida, sino que le da calidad de vida. Creo, yo no Cholú lo tengo poco, pero alguien me dijo cuando yo leía este libro, me parece que la chica, no sé si no ha tenido un chico o está embarazada por estos tiempos, por ahí búsquenlo, pero bueno, la vuelta a la normalidad, acá se juntan un montón de cosas, las cosas solidarias, porque de hecho, aunque era poca plata o mucha, se juntaron hasta en Córdoba. Las redes sociales en este caso también tuvieron mucho que ver en la movilización, y porque el caso tomó estado nacional prácticamente. Totalmente, sí. Sí, vuelvo a insistir, hay una frustración ahí un poco en el cuando ellos narran que le contestan del consulado que no había plata para un avión. Bueno, sí, causó polémica de hecho eso en sí, ese momento que sí. Se dio a conocer. No soy quien, yo no sé si a ver, mirándolo desapasionadamente, no sé si cada uno que se va de luna de miel y tiene un problema de salud, tiene que... Esto es frío lo que te voy a decir. El gobierno tiene que poner un avión. No lo sé si es así. Pero el caso daba, porque era un caso... Pero más allá de la circunstancia, no deja de ser un argentino. Y me parece que para eso está el Estado, sí, ¿no? Sí, para bueno. Cubrirlo cualquiera sea su instancia. Especialmente porque no era una cosa menor y era una enfermedad de mucho tratamiento para salvarlo, de mucho post tratamiento y que además estaban a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Pero bueno, yo sostengo que como no hay que discriminar hacia un lado, tampoco hay que discriminar hacia el otro, porque si no vamos a encontrarnos que porque uno está en una situación diferente está discriminando, está siendo discriminado también. No, por supuesto. No lo escriben desde el remordimiento, lo dan como un hecho más, ¿eh? No lo dan ni con bronca. Sí, la tensión de cuando llegan a Ezeiza, él narra la bronca que le queda, mucha bronca, porque el médico hacía chistes, la cargaba la mujer, pero no broma sino como que estaba todo superado y en realidad venía complicado. Bueno, así que me parece que el que le interese buscar, a veces que uno está enroscado con los temas médicos, es una historia interesante. Y como dice el quien prologó, es una historia dura pero con final feliz. Entonces, bueno, me parece que... Qué prueba de matrimonio, ¿eh? En estos tiempos sí, donde... Sí, porque me parece que la mayoría te larga... Yo voy a seguir la luna de miel, porque ellos pensaban ir a esquiar, inclusive. Porque inclusive los dos se definen como muy andariegos, ¿no? El libro, insisto... Resiliencia, qué palabra complicada, Despertar en Tasmania, editorial del Nuevo Extremo. Estábamos mirando que sí, estaban esperando un varón. No encuentro la noticia del nacimiento, bueno. Pero estaban esperando un varón. Bueno, yo había escuchado algo de eso, pero la verdad no tuve tiempo de buscarlo y quería... Tendría que estar por lo que marcan las fechas, tendría que ser por esta fecha, claro. Sí, bueno, porque ellos también... es interesante eso que decís vos, algún matrimonio le va a servir. Algún matrimonio, te juro que le va a servir, ¿sabés por qué? Porque tocar fondo en ese extremo y la comunión que ellos transmiten en lo que escriben... Es muy fuerte. Es que es un lazo mucho más fuerte, claro, que el simbólico del matrimonio, sí, ¿no? Sin duda. Y te digo que de ahí han salido, cuando estás culminando el libro, te das cuenta cómo se fortalece una relación que ya va más allá, que tiene que ver con la vida misma. Porque de la luna de miel y de hacer el trencito con la música de Brasil, a esto hay un mundo. Y tan lejos de su propia. Qué contraste fuerte, ¿no? En tan poco tiempo. Sí, en tan poco tiempo. Bueno, Así que ese es el libro de hoy. Para tomar un poema hoy, elegí uno que tiene bastante que sí, ver, ¿no? Uh-huh, es cierto. Pío Avanti. No te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo, ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo, y arremétete feroz, ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Alma fuerte de Pedro Palacios, voy a corregir, dice arremete, no arremétete, que me quedó de otra circunstancia grabada en la radio. Bien, bueno, me parece que es el símbolo de ese libro, ¿no? Y para irnos con una musiquita un poquito más arriba, buscando cosas que en internet las deben haber visto ustedes y los oyentes también. Hace un tiempo, 2 años, por ahí empecé a recibir algunos videitos de músicos callejeros. Bueno, después descubro que hay todo un movimiento que sería... Sí, que sería... play en el... como jugar, por el mundo. Para el cambio. Exactamente. Ese movimiento trata de unir a todos los excluidos que músicos del mundo, sobre todo aquellos que han armado coros en Ruanda. Ah, impresionante. Bueno, y los músicos callejeros... En este volumen 1, elegí un tema precisamente porque hay 3 argentinos entre esos músicos. Hay 3 argentinos, hay un sudafricano, hay un guitarrista de Zimbabue, hay un saxofonista de Italia, hay un percusionista del Congo, hay un que toca el güiro de Cuba. Es decir, todo eso está grabado en simultáneo, en el DVD se ve. Pero bueno, nosotros vamos a escuchar el tema que se llama Chanda Mama. Que Chanda Mama es un, por lo que pude buscar, es una canción de cuna hindú. Que dice, más allá de la madre de la madre, y le habla de la luna. Es una canción de cuna, a mí me gustó mucho porque además de unir a estos músicos, que verlos se emociona, porque ver uno de los negros que toca... En Estados Unidos, ver la gente tirándole las monedas en el sombrero o en la bolsita esa que tiene, porque es un músico callejero y este movimiento hace eso. Así que el tema 8, y con eso nos despedimos. Hasta el...